De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Análisis, reflexión, opinión. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para reflexionar lo que nos dicen en los medios. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Un programa para examinar, debatir y pensar. De eso se trata. Escúchalo todos los jueves a las 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Atención, atención. Este programa es provocador, irreverente, subversivo, crítico, analítico. De eso se trata. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Porque sabemos que la información solo es útil si se le comparte y se le analiza. Ahora te toca a ti cuestionar lo que nosotros decimos. De eso se trata. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más del programa De Eso Se Trata, un programa editorial de La Voladora Radio, un espacio que pretende ser un espacio de reflexión, de análisis sobre diferentes tópicos que acontecen en nuestro país y bueno, a nivel mundial. Y bueno, el día de hoy vamos a estar abordando un tema sin lugar a dudas interesante, un tema que ha estado permeando la opinión pública a lo largo de estas semanas y que bueno, está estrictamente relacionado con la situación que en estos últimos años afronta nuestro país, que tiene que ver con la violencia. Vamos a estar abordando la Ley de Seguridad Nacional, inseguridad, violencia y derechos humanos. Y pues bueno, recordando que este tema particularmente, esta Ley de Seguridad Nacional, es una ley que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, que hace algunas horas, por ahí de la 1 de la tarde, se decía que no se iba a discutir en este periodo ordinario de sesiones, sino que se iba a discusión en un periodo extraordinario. Y pues bueno, ese es el tema que vamos a estar abordando, el tema de violencia, 34.612 asesinatos en lo que va de este gobierno del presidente Felipe Calderón. Y pues bueno, queremos invitarlo para que participe con nosotros. En esta mesa va a estar acompañándonos Irene Páez, Jorge Galván, Esperanza Rascón, mi nombre es Verónica Galicia. En los controles técnicos se encuentra Rocío Castillo. Y bueno, invitarlos a participar desde ya, que se comunique con nosotros al teléfono en cabina 97 852 52, a través de la página de internet www.lavoladora.net. En esta misma página usted podrá escuchar en tiempo real la señal de este emisor, es decir, en internet. Tenemos también el correo electrónico cabina@lavoladora.net. Y estamos también en las redes sociales, estamos en Twitter y en Facebook, así que búsquenos como La Voladora Radio y allí nos encontrará. La pregunta que nos va a estar acompañando durante toda esta semana es: ¿crees que el ejército debe realizar tareas de seguridad, procuración e impartición de justicia? Esa es la pregunta que nos va a estar acompañando el día de hoy. Y bueno, le doy la bienvenida a mis compañeros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y pues bueno, entramos en materia. Bonito tema. Sí, un problema, un tema complejo, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, sobre todo un tema pues muy debatido, con muchos enfoques, con muchos ángulos, con muchas dimensiones, con pues no solo es polémico, sino que la polémica y la pasión de la polémica tiene que ver con el futuro muy inmediato del destino de nuestro país. Entonces es el enfoque histórico, el enfoque que ha sucedido, cuál es esta, la historia misma de esta Ley de Seguridad Nacional en el contexto de nuestra historia, en el contexto de la historia mundial contemporánea. Entonces, ¿de dónde viene, no? ¿Cuáles son los propósitos? Bueno, nos podemos perder, yo creo, yo me podría perder las 2 horas del programa pues nada más reflexionando sobre el significado de la propia palabra violencia. Efectivamente, es un tema muy vasto que difícilmente en un par de horas podríamos llegar a alguna conclusión o algunas situaciones pues que nos pudieran dar una luz en tan situación tan oscura, que podríamos decir. Y que efectivamente, como bien lo menciona Esperanza, pues hay una situación pues histórica. Creo que hay acontecimientos a través de la historia de México en donde pues nos marcan puntos muy específicos en donde se ve reflejada esta situación de violencia, que quiero aprovechar porque no solamente es generada, vamos a decir, por grupos delictivos, ¿no? Una violencia que se vivió en el 68 pues fue generada por el propio gobierno. Los acontecimientos del levantamiento del Ejército Nacional Zapatista, pues finalmente que no se trascendió en una situación de sangre, pero finalmente fue una situación emblemática en cuanto a los efectos o al significado de la palabra, que efectivamente habría que definir y revisar con detenimiento, ¿no? Entonces hay una situación histórica en la cual estamos inmersos. Yo recuerdo perfectamente que hace a finales de la década de los 90 pues ya era un tema así como de apremiante, ¿no? Yo recuerdo varias campañas políticas de esas fechas en la cual pues ya era un tema de los primeros en el cual en las campañas se abordaba el tema de la violencia, ¿no? Entonces sí es un tema que ya tiene un rato de estar presente en la vida del país, y que, bueno, pues hoy tiene se ha acentuado. En parte, creo yo, ya lo discutiremos con más amplitud, me parece que tiene que ver un efecto mediático, pero sin duda alguna hay otras cosas, como bien dice Esperanza. Sí, así es, el tema que está aquí siempre como pulsando es el de los derechos humanos, ¿no? Como no solo para acabar con esta violencia que se está dando de niveles así pues altísimos en todo el país, sino también, por ejemplo, la ley prevé conflictos laborales, ¿no? Conflictos sociales, hasta donde entonces el ejército va a tener esta autoridad para intervenir en todo esto. Sí, tomando en cuenta esto que mencionas como uno de los puntos que presenta la Ley de Seguridad Nacional, una Ley de Seguridad Nacional que ha sido muy discutida, muy ampliada, y bueno, retomando esta parte que mencionaba tanto Esperanza como Jorge, el tema de la violencia, ¿no? Que es un tema, como si bien es cierto y como lo señalaban ustedes, un tema muy amplio, un tema que no es nuevo, pero que sin lugar a dudas en los últimos 4 años se ha aumentado de manera sensible, ¿no? No solamente por parte de los grupos delictivos, no solamente por parte del narcotráfico, sino también ciertas estructuras del gobierno, no particularmente este gobierno, sino de gobiernos también anteriores y también es este gobierno como este tal. Este gobierno, ¿no? Que declara la guerra como tal, ¿no? Sí, claro, de entrada, por ejemplo, esa declaratoria de guerra que hace el presidente Felipe Calderón, que después dice, yo no dije que era una guerra contra el narco, pero bueno, hay grabaciones donde él sale y dice que esta guerra contra el narcotráfico se va a ganar. Entonces, bueno, nada más como datos de estos últimos 4 años que han sido parte del gobierno de Felipe Calderón, 34.612 asesinatos que se vinculan precisamente con el tema de esta famosa guerra contra el narcotráfico. En lo que va de este 2011, estos primeros 3 meses arrojan datos de 3.195 muertos precisamente en estos primeros 3 meses de lo que es 2011, y que bueno, no necesariamente significa que en otros gobiernos o en otros momentos de la historia de nuestro país no se hayan dado, sino que ahora es como mucho más visible. Efectivamente se ha incrementado precisamente este número de asesinatos. Recordemos ahí ahora uno de los temas que está presente en los medios de comunicación, que tiene que ver con estas fosas clandestinas que han descubierto en San Fernando, en Tamaulipas, fosas de donde yacen o yacían cuerpos de migrantes que van de tránsito por nuestro país rumbo a los Estados Unidos, y que pues bueno, es uno de los termómetros precisamente que hay en este momento en torno al tema de la inseguridad, de la violencia que permea todos los estados, o sea, todos los rincones de nuestro país. Y esto también importante mencionar que decía Jorge, ¿no? El hecho de hasta dónde también los medios de comunicación contribuimos a ese tipo de información, no porque no se esté dando y no porque no se tenga que informar, sino el cómo se esté informando este tipo de acontecimientos y de hechos que se dan en nuestro país.

en este momento se escucha esto en cabina. Para irlo abordando, o sea, uh-huh. Ayer estuvimos haciendo todo lo de la Vox Pop y sí, o sea, de pronto la gente no sabe qué responderte, ¿no? Es lo que les he hecho. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Y bueno, estamos en el programa De Eso Se Trata. ¿Crees que el ejército mexicano debe realizar tareas de seguridad, procuración e impartición de justicia? Esa es la pregunta que nos va a estar acompañando durante toda la semana. Y pues bueno, aquí fuera del aire estamos en la discusión de cuál tendría que ser específicamente el tema, si la violencia como un fenómeno estructural, si la ley de seguridad nacional. Pero bueno, eso lo vamos a ir desentrañando o trataremos de hacerlo a lo largo de este programa. Y pues bueno, antes de continuar, quiero leer la primera participación que nos llegó ya a través del Facebook a esta pregunta que hicimos. Es de Ángela Carrillo y Ángela nos dice que hace unos días en Mexicali, Baja California, decomisaron un cargamento de granadas exclusivas de uso del ejército. Ya nos dimos cuenta que los delincuentes no solo las están adquiriendo, sino también dando uso de ellas. ¿Quién puede desarmar a semejantes delincuentes sino ellos? Si tienes hasta automóviles blindados, lanzacohetes, los policías pueden con semejante artillería, se pregunta Ángela Carrillo. Se requiere al ejército para el desarme y obvio, no será para las buenas, por favor y con permiso. Y bueno, ella nos escribe desde Mexicali. Gracias Ángela Carrillo por esta participación sobre el tema de pues del ejército, ¿no? La participación del ejército. Y pues bueno, también ayer nos dimos a la tarea de salir a las calles de Amecameca y preguntarle a los ciudadanos qué es lo que pasa con la seguridad, cómo se sienten. Y pues bueno, tenemos dos sondeos que realizamos, uno en Amecameca y otro en Ozumel. Entonces, bueno, los dejamos con el primero y regresamos. Con respecto a la violencia que se vive en nuestro país, todos tenemos diferentes opiniones, así que escuchemos algunas de ellas. Antes estaba uno tranquilo porque pues no había nada de eso, pero ahora ya se vino todo eso desde hace un tiempo. Y en una por, no sé, por falta de trabajo, han robado carros, han asaltado casas, eso es lo que hay aquí. Yo opino que la familia es el núcleo más importante. Si nosotros no estamos unidos, nuestros hijos agarran caminos diferentes, caminos con violencia o malas amistades, con influencias, y solamente igual que la familia es la base, debe de estar unida y fomentar los valores. Sobre todo que también ya no está tan seguro el dejarlos solos, inclusive se han dado cuenta que en las casas se cierra, ya no es como antes que hasta la puerta estaba abierta, ¿no? Que podía entrar cualquier persona, hasta los vecinos, los amiguitos podían entrar sin tocar. Ahora no, ahora hay que estar ahí vigilándolos a cada rato, ¿no? A los niños, y más como personas adultas que pueden faltar uno de nosotros y qué harán los niños sin la gente adulta, con el papá o mamá. Creo que sí, ahora hay más violencia tanto como en la familia, tanto como en la calle. La juventud ya está muy cambiada. Ya ahora ya hay bandas, hay secuestradores, hasta acá en los pueblos que están, así que antes no se veía, porque antes se veía nada más en la ciudad. Y pues bueno, escuchamos ahí parte de las opiniones de estas personas que hablan acerca de la inseguridad, del tema de la violencia en sus comunidades y cómo lo viven ellos, cómo perciben esta situación que estamos viviendo. Y que pues bueno, desde quien dice que antes se podía dejar abierta la puerta de la casa para que entraran, podía uno caminar en santa paz, sin la preocupación de qué es lo que puede pasar, de que alguien te asalte, te secuestre, qué sé yo, hasta las personas que dicen, bueno, también hay otro tipo de violencia que es la violencia que está también dentro de las casas, ¿no? Mm. Que bueno, también es otro tema importante. Claro, me parece que, bueno, había que también, no sé si dimensionar, matizar efectivamente, el enfoque que tenemos que darle al tema, no necesariamente en esta mesa, sino yo creo que es algo que se debe de... Es un doctorado. No sé si inculcar en la ciudadanía, ¿no? me llama la atención algunas situaciones y por eso decía yo hace un momento que mi opinión es de que mucho de esto, de esta situación es una situación mediática. No porque no exista, ni tampoco se pretende minimizar lo que estamos viviendo. Para mí, en lo personal, una sola vida ya es un alto costo, ¿no? Un alto costo de lo que estamos viviendo. Sin embargo, también tenemos que ver que la violencia no solamente son las muertes, porque de repente como que la forma en como la medimos es con cuántos muertos, ¿no? Y hay noticieros incluso que dan el parte de guerra, ¿no? Así es, terrible. Y llevan la cuenta de cuántos muertos, pero no solamente son los muertos, o sea, hay más cosas que están generando, ¿no? ¿Cuántas personas están, vamos a decir, siendo lesionadas, lisiadas por todas esas situaciones, ¿no? Familias desintegradas, en fin, una serie de consecuencias físicas en las personas y sociales que no se están midiendo, o al menos no lo están diciendo los medios de comunicación, y es ahí donde yo quiero recalcar un poco el tema y dimensionar en parte, ¿no? Por ejemplo, Vero nos dice que hay un reporte o hay un dato de 34,000 muertos desde el inicio de la administración presente del presidente Felipe Calderón. Sin embargo, no hay mucha información, o al menos los medios no hacen un parte de día a día de cuántos abortos se han practicado en el Estado Federal, que finalmente también son muertes y que también finalmente, al menos desde mi punto de vista, es violencia, ¿no? Que hasta la fecha son, bueno, al corte del 2010 son 51,000 abortos y 4,000 y fracción que llevamos en este año, pues ya llevamos alrededor de 55,000 abortos solamente practicados en el Distrito Federal. Eso para mí también es violencia y no se le está dando ese enfoque a lo mejor la matización que comentábamos. Igualmente hay un número de accidentes provocados por el alcoholismo. De hecho, más del 50% de los accidentes automovilísticos son provocados por personas que van en estado de ebriedad o que al menos han consumido algún grado de alcohol. Eso tampoco, vamos a decir, como que no es noticia, ¿no? Entonces, finalmente, como decía al principio, una sola vida para mí ya es un alto costo. Sin embargo, cómo estamos abordando el tema me parece que es algo fundamental para poder buscar alguna solución, que obviamente en esta mesa no la vamos a encontrar como tal, y aunque la encontráramos, no tenemos los medios para poderla ejercer. Pero creo que sí es importante poderlo transmitir a los ciudadanos, a los que nos están escuchando, para que podamos dimensionar este problema que verdaderamente es de altas consecuencias. Perdón. Yo en muchas cosas coincido en, bueno, que no están contabilizadas las muertes por alcoholismo, las muertes por accidentes, atropellamientos, pero si yo pondría punto y aparte la cuestión del aborto, sí, claro, es porque es un tema que, o sea, hay debate, no hay un consenso. No, las otras sí son muertes violentas por consenso general, no son muertes violentas por consenso general. Los otros obedecen mucho a filosofía, religión, a una serie de... Bueno, pero son muertes. No, para mí no. Para mí no. O sea, desde ahí hay una... Ya habría un debate, pues, que bien merecería otro programa de los muchos, sí, claro, que tenemos, ¿no? Pero... En este caso... Bueno, Perdón, Esperanza, disculpa, que nada más quisiera apuntar. Efectivamente, para algunas personas no son muertes, pero para algunas otras sí lo somos. Sí. Y no solamente soy yo en el país, sino hay muchas personas en el país que sí creen que son muertes. Y para ellos es una violencia finalmente. La diferencia es que es una situación de diferencias que está en el debate. No está a debate que encontrarse un hombre colgado en un poste, en una calle, es un acto de violencia social. O sea, eso de la religión, desde budistas hasta de todos, están de acuerdo que eso es una violencia, ¿no? Que es un asesinato, que es una muerte violenta. La cuestión del aborto, hay razones de orden científico, de orden filosófico, de orden, o sea, para mí que se... Hasta de libertad de elegir de las mujeres. De 20,000 mujeres en los años que lleva de haberse aprobado la ley, no hayan muerto, se han practicado legrados de manera pues atendida, higiénica, y no hayan muerto, ¿no? Cuando el índice de mortandad de mujeres, porque de todos modos, inclusive cristianas, van y se hacen abortos. O sea, ahí hay un problema de Estado laico, que por eso es un tema de otro. Sí, me imagino, completamente de acuerdo. ¿Eh? No pretendo que debatamos el tema del aborto. Simplemente mencioné porque finalmente sí, es algo que para mí, en lo y que personal, a mucha gente seguramente la violenta. Así ¿no? es, así sí. es. Bueno. Pues nos vamos a ir a un corte, estamos aquí como entrando en diferentes temas. Yo nada más decir que bueno, el tema de la violencia que nosotros estamos abordando el día de hoy es una violencia estructural, nos guste o no, es una violencia que está allí presente, a todas luces condenable. Entonces, bueno, antes de irnos, quiero leer rápidamente otra respuesta que nos acaba de llegar a través del Facebook de Moore JMMG, que dice: en el Estado de México, por cierto, la gente ya pide al ejército porque las autoridades locales hacen caso omiso y no hacen su trabajo. No queda de otra, ya que la policía es muy fácil de corromper, pero como ciudadanos, si no queremos más violencia, que la gente deje de consumir drogas, que sean conscientes los mexicanos y pongan de su parte. También, si seguimos perdiendo los valores como sociedad, la violencia seguirá prevaleciendo. Nosotros también podemos ayudar a detener la violencia de manera pacífica. Es lo que nos comenta Mor J. MMG. Muchísimas gracias. Regresamos. Estamos en De Eso Se Trata. En este momento se escucha esto en cabina. Es que precisamente como decíamos hace un momento, o sea, creo yo que en buena medida nos han llevado, ¿no? O nosotros mismos quizá, a lo mejor no. Continúa no escuchándonos no, en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. XHSA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoayo, Ameca Meca, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52. 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. Desde el primer momento de este siglo, hemos tomado la palabra a través de la radio. Un ejercicio ciudadano, la palabra viva al aire. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio en campaña. Este año cumplimos 11 años al aire. Somos una radio permisionada, comunitaria, dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por hombres y mujeres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros y donativos de personas que creen en nuestro proyecto, así como la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las radios comunitarias. El esfuerzo ha sido doble y para mantener viva la radio necesitamos tu ayuda. Uno a uno hacemos la radio. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Tu ayuda hace la radio. Gente de trabajo, somos gente que estamos dispuestas a seguir adelante en este país. Apóyanos para seguir siendo la radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Tu aportación será utilizada con honestidad y transparencia. Más información en la página www.lavoladora.net. Cansados de tanta represión, de tanta humillación, por parte de algunos, por tanta pinche discriminación. No puede como el niño. En este momento se escucha esto en cabina. Efectivamente, uno pone en tela de juicio esta parte del ejército. Uno está en otro, ¿no? Yo no está en otro. A lo mejor está menos corrompido, pero está también. Claro, claro. A lo mejor está más capacitado, pero tampoco. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Y bueno, estamos fuera del aire. Nosotros decíamos que no nos deberíamos ir a cortes porque es donde está la sustancia de esa discusión. Y pues bueno, estamos hablando acerca precisamente de la pregunta que está ya en Facebook, que está en Twitter, en la página de La Voladora también, para que participen. Decíamos, bueno, es que es un termómetro, ¿no? Acerca de para dónde va la opinión, realmente qué es lo que cree la gente y cómo se siente más segura en medio de una ola de violencia generalizada, de inseguridad. Y bueno, al menos las dos respuestas que hemos leído es el ejército es la institución que puede venir a salvarnos de esa situación de violencia, y era una de las cosas que platicábamos precisamente en este espacio fuera del aire, ¿no? Hasta dónde el ejército, que es una de las cosas que por ejemplo plantea esta ley de seguridad, ¿no? Darle como más atribuciones al ejército mexicano en este combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, pero hasta dónde, ¿no? Hasta dónde entrarían las funciones del ejército. Claro, yo creo que bueno, quisiera estrenar lo que yo alcanzo a distinguir, ¿no? Primero, no solamente por los comentarios que nos han hecho favor de hacer en el Face, sino también creo que en diversos momentos he percibido esto. Pues la ciudadanía como que de repente tiene la situación, pues que alguien nos salve, ¿no? ¿Y qué nos puede salvar? Pues el ejército, porque como que finalmente hay quizá menos involucramiento de la corrupción o la colusión con las bandas delictivas. Yo no diría que al 100%, pero sin embargo, pues sí creo, yo considero, no sé, digo, no tengo elementos técnicos para poderlo afirmar, pero hay menor que en las policías, ¿no? En fin, creo que hay el tema o el comentario que quiero hacer es, hay esa sensación de que ¿quién nos viene a salvar, no? Entonces, como que eso me remite a las películas, ¿no? De que los ciudadanos quieren a un Superman, ¿no? A un superhéroe que venga a salvarnos de los malos, ¿no? Entonces, pues, como que entramos en la dinámica, pues que allá están los malos y nosotros somos los buenos, ¿no? Y que venga un superhombre a acabar con los los malos, ¿no? Sin embargo, creo que no es el caso, ¿no? En lo personal, creo yo que también los mismos integrantes de muchas de las bandas delictivas pues son víctimas de las mismas circunstancias, ¿no? Y un muerto de ellos, desde mi punto de vista, pues es lamentable. No porque se merezcan, digo, yo no soy quien pueda juzgarlo si es tiene que morir o no morir, pero sí creo que finalmente es un ser humano que por alguna circunstancia, por necesidad económica o por lo que sea, en su momento se involucró en eso y después ya no pudo salir. Y la única forma de salir, pues, es perdiendo la vida, ¿no? Claro, a mí me parece algo que está diciendo Jorge muy importante. O sea, ¿cómo empezamos a tener esta escalada de violencia, ¿no? ¿Desde qué fondo social se está dando esta escalada de violencia? Decía, un muerto del bando de los malos, hay que poner así, es una vida humana de un mexicano que también tenía derecho a la educación, derecho a un trabajo. Y la mayoría joven. Y que se está negando en el país, ¿no? Y que de hecho, digamos, toda esta violencia pues surge de eso. ¿Qué está pasando cuando este gobernador del norte del país dice, pues a los ninis hay que meterlos al ejército, ¿no? Claro, de entrada decirles ninis es totalmente discriminatorio, sí, claro, ¿no? Claro. Y de, por ejemplo, otra parte que me interesa tocar también es el costo de la guerra económico. ¿Quién se está beneficiando económicamente de esta guerra? ¿No? Porque se ha dicho que el ejército mexicano también pues tiene todas estas deficiencias, que puede ser igual de corrupto que la policía, ¿no? Que no se salva de eso. Yo quisiera compartirles, lo he compartido muchas veces en mi programa Palabra Radiante, en platicando con mis amigos, seguramente ya lo han leído, ya se los he leído, pero quisiera en este momento leerlo nuevamente, son 10 líneas, que dice, esto es un libro que se llama El Arte de la Inteligencia, fue escrito en 1963, por quien fue el director de la CIA, de 1953 al 61, se llamó Allen W. Dulles, este señor, y él dice en este libro, en la dirección del Estado, o de los estados, hablando de las estrategias de dominación para el Mundo, 1963. En la dirección del Estado o de los Estados, crearemos el caos y la confusión. De una manera imperceptible, pero activa y constante, propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción, la falta de principios. La honradez y la honestidad serán ridiculizadas como innecesarias y convertidas en un vestigio del pasado. El descaro, la insolencia, el engaño y la mentira, el alcoholismo, la drogadicción, el miedo irracional entre semejantes, la traición, el nacionalismo y la enemistad entre los pueblos. Solo unos pocos acertarán a sospechar e incluso comprender lo que realmente sucede. Pero a esa gente la situaremos en una posición de indefensión, ridiculizándolos y encontrando la manera de calumniarnos, desacreditarlos y señalarlos como desechos de la sociedad. Haremos parecer chabacanos los fundamentos de la moralidad, destruyéndolos. Nuestra principal apuesta será la juventud. La corromperemos, desmoralizaremos, pervertiremos. 1963, el documento El arte de la inteligencia, escrito por quien fue de los fundadores de esta compañía de control policíaco militar al servicio de las industrias militares del mundo, que Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial se constituye como el país productor de armas por excelencia, y había que provocar todo esto para vender, lo que dice Irene, su mercancía, que son las armas. Claro, hasta dónde llega también este poderío económico, que en realidad esa es como la base fundamental de todo lo que se mueve, ¿no? O sea, es el trasfondo de todo lo que se mueve. Yo quería recuperar lo que mencionaba Jorge acerca del ejército, ¿no? Decíamos fuera del aire que de pronto muchas personas, porque es cierto el decir muchas personas, dicen sí, el ejército va a cubrir esa omisión que han tenido los gobiernos locales, municipales, estatales y el mismo gobierno federal para la procuración de justicia, ¿no? Tenemos policías corruptos, policías que no cumplen con las labores que le están encomendadas, ¿no? Que aparte eso es un derecho que como ciudadanos tenemos, ¿no? Que está amparado en la Constitución, ¿no? Y de pronto esa labor de seguridad, de salvaguarda, se le transfiere al ejército por estas labores que tiene como una institución que quizá no llega a los índices de corrupción que pueden tener las policías, ¿no? Que también pondríamos en tela de juicio. Y precisamente en eso, en torno a todo el debate que se ha venido dando en los últimos días sobre darle más facultades de seguridad a las Fuerzas Armadas, yo nada más traer a la memoria parte de lo que señalaba precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre eso, ¿no? Sobre ese punto de las tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Y bueno, la Comisión Interamericana dice que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La misma comisión ha señalado que dado que las Fuerzas Armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno, ¿no? Que son como dos fuerzas de procuración de justicia totalmente diferentes, ¿no? Uno que tiene que ver con la soberanía, que es el ejército, y otro más bien que tiene que ver con la procuración de justicia interna. Nos vamos a ir a un corte, regresamos, estamos en Perdón. De eso se trata, todo el mundo se queda con la palabra en la boca, regresamos. En este momento se escucha esto en cabina. O sea, sí, claro. La corrupción del país, de verdad, somos corruptos completamente. Sí, no. Claro. Es que ahí está todo. Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el presupuesto del Estado de México para las elecciones de 2011 es de más de 1.739 millones de pesos? En el Estado de México existe un tribunal especializado en materia electoral. ¿Sabes qué hace? Trabaja permanentemente para resolver con legalidad las impugnaciones que presentan partidos políticos y ciudadanos. Además, investiga y difunde temas electorales y capacita a quienes lo requieran. Tribunal Electoral del Estado de México. Garantiza tus derechos. Si tu credencial para votar es 03, renuévala porque ya no será aceptada. En la torre. Yo no la renové y ya se vienen las elecciones. Ay, Miguelito, pues te tengo una buena noticia. Me va a dar doble postre. ¿Qué doble postre? Todavía puedes votar con tu credencial 03. ¿En serio? No, hombre, doña Olga. Ahora sí se sacó un 10. ¿Por qué? ¿Por mi mole? Por estar tan bien informada. Recuérdalo, en las próximas elecciones en el Estado de México puedes usar por última vez tu credencial para votar con terminación 03. IFE, Instituto Federal Electoral. Para ti, ¿qué es lo importante de la vida? Estar juntos en esos días tan especiales. Los valores, porque aquí en el Estado de México las tradiciones están en nuestras manos. Lo importante es ayudarlos a crecer. Para mí, que me vean grande por primera vez. Para nosotros, votar. El 3 de julio, elige gobernador en el Estado de México. Está en tus manos. ¡Vota! Haz lo importante. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Juntos, hacemos lo importante. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México gastará casi 7 millones de pesos para la instalación de una red de monitoreo de las campañas de los partidos políticos en radio, televisión, medios impresos, cine e internet? En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda de mierda. De todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso o un disco. O la colección de cassettes viejos, o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas. Sí, las de San Francisco, número 70, Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca. En este momento se escucha esto en cabina. En ese umbral, que un Estado de Derecho y de justicia, más que de derechos humanos, de justicia, es que para mí el término justicia sea Like. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Y regresamos, estamos en debate, estamos aquí discutiendo, realmente está pues súper interesante la discusión. Yo nada más les pido que me dejen leer esta opinión, sí, que también nos llegó al Facebook, es de Gloria Regia. Y dice, hola, sinceramente creo que sí, el ejército debe encargarse de este tipo de labor, que no por el hecho de no ser armada le va mal. Recordemos que el ejército no solo puede administrar las cuestiones meramente militares y los ejercicios que así comprende, sino también debería, en el caso de nuestro país, dadas las circunstancias actuales, desempeñar parte central en la administración de justicia y toma de decisiones, no solo porque sean una institución honorable, sino porque han demostrado que la infiltración de la delincuencia de cualquier tipo es mínima o nula en dicha institución. Agradecemos a Gloria Regia por esta opinión. Yo no muy de acuerdo con lo que señala. Me parece que... Yo nada más quiero, a las pruebas me remito, que después, órale, digo, uno no puede, claro, decir, te convenzo de que no, de que sí, pero a las pruebas nos remitimos. Yo creo que finalmente... Hoy, vamos a decir, si prescindiéramos del ejército, si regresáramos, como algunos lo expresan, el ejército a los cuarteles, yo sí creo que las circunstancias del país se agravarían, porque estamos en una situación en la cual, pues vamos a decir, a lo mejor el término es no queda de otra. Para mí no es lo ideal, efectivamente. Sin embargo, pues como ya lo decíamos, pues hay una deficiencia en las policías municipales, estatales y efectivamente, como bien dice el comandante Severo, incluso federal, ¿no? Para mí, perdón Jorge, que ahí hay un punto. En esta cuestión de estar discutiendo si son las policías municipales donde radica la mayor corrupción o las estatales, las federales, es para justificar y generan opiniones como estas, ¿no? Así es. Que hay que llegarle al ejército. Digo, veamos de aquí a 6 años, 5 años, si con la entrada del ejército mejoró o empeoró la situación. Por eso digo, las pruebas me remito. Pero esta opinión está negando. Estamos regresando al discurso del siglo XIX centralista. O sea, si es, o sea, una policía central, ¿y quién garantiza? De todos modos, una policía centralizada se va a apoyar en las regiones. No es infalible. No es infalible, claro. Por supuesto. Y en el país hace 170 y tantos años ya vivimos esta experiencia. Así es. ¿Verdad? Que el centralismo lo único que produjo es una mayor corrupción, o sea, y un desquiciamiento. Nada nos garantiza que, cuál es el santo que nos vamos a encomendar, al santo de la federación, para decir que está blindado de la corrupción, por favor. Claro, pero precisamente yo creo que el ejército como tal no es la solución. Para, o sea, eso quizá podríamos mencionar que es una un paliativo. Uh-huh. Pero bueno, aquí igual que hace rato me pareció muy atinado el cuestionamiento de, bueno, y quién está beneficiándose con el presupuesto que hoy está designado a la seguridad pública a nivel nacional. Pero también hay un presupuesto para la seguridad pública en los estados, claro, y en los municipios. Pero ese es en todo, pero todas, entonces, todas las instancias. Estas policías estatales y municipales que son completamente vulnerables. No creo que todos los policías sean malos, pero sí son muy vulnerables estas policías. Pues no están aplicándose como debería ser, y también hay un beneficiado de esta situación, ¿no? Entonces, me parece que en ese tema, en la medida en que los policías estatales y municipales no hagan su trabajo, digo, no las policías como tal, sino los directores, los mandos que están, que tienen la decisión de poner lo que tienen que hacer en cuanto a los niveles de seguridad y demás, mientras ellos no lo hagan, pues vamos a decir, hay una excusa por lo menos, o un pretexto para que el ejército esté en las calles. Pero aquí es donde yo quiero recalcar, finalmente la solución no es el ejército, la solución somos los ciudadanos. Y recientemente hay una, vamos a decir, hay propuestas de precisamente de que la solución va en buena medida en nosotros como ciudadanos, evidentemente sin pensar que los las autoridades no tengan que ejercer su trabajo, ¿no? Finalmente, nosotros como ciudadanos tenemos una labor que tiene que ir de la mano con las autoridades. La parte que nos corresponde, o sea, cada quien tenemos una parte que nos corresponde como autoridades, como ciudadanos, como trabajadores de diferentes instancias, ¿no? Los que estamos en los medios. Pero yo nada más quiero remitirme a una, ahora sí que a la realidad. Veamos, por ejemplo, a los servidores públicos abocados a la seguridad policial que están en la cárcel por tener nexos con el crimen organizado. Hay municipales, hay estatales y hay federales. Así. Y hay ejército. Así es. Hasta el general Rebollo, que ahorita estaba por tener, era el protector del cártel de Fuentes, ¿no? Que lo metieron a la cárcel en la época de, creo que fue de Cedillo, ¿no? Bueno, o sea, no tengo el dato, pero hay sí, todos los fue niveles, un caso, claro. No, pero hay de todos los niveles, dentro del ejército, dentro de la policía federal, dentro de la policía estatal y dentro de la policía municipal, que han tenido nexos con estas bandas delictivas. Y hay gente también de los tres niveles que han muerto por defender. Así es. ¿Verdad? Entonces, no podemos, por eso es falso el debate si es federal o es municipal o es esta. La corrupción permea todos los niveles en sentido vertical y en sentido horizontal, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver si son estos o son todos, por eso el trabajo de regeneración es de todas las instancias, ¿no? Y con una capacidad de gobierno, de visión, ¿no? De que hay que acabar con ese problema. Y no es el ejército, no es con el ejército, porque no, estamos claro. renunciando a esto, al artículo 29 constitucional, que dice, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo, fíjense, el presidente, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y de Procuración General de la República, Procuraduría, perdón, y con la aprobación del Congreso de la Unión, esto es, senadores, diputados, y en recesos de estos de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. O sea, no se le puede dar la facultad a un individuo. Y la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido. Este concederá las autorizaciones que estimen necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que lo acuerde. De esta gravedad es darle facultades al ejército, ¿no? Claro, ¿no? Claro, por lo que significa, sí es terrible, claro, lo que representa. Porque esto, o sea, yo creo que lo que falta a veces es reapropiarnos como ciudadanos, lo que tú dices, Jorge, reapropiarnos de nuestra memoria histórica. Esto claro. fue escrito en 1917, después de un conflicto, y después inclusive los generalatos por revolucionarios que terminaron hasta los años 40, ¿no? Todavía el general Cárdenas fue el último general, y por eso él no quiso dejarle la sucesión al general Mújica. Dijo, hasta aquí, no más general. Había sido el costo muy alto claro. por revolucionario, por... Sin embargo, el ejército salió a las calles por orden del gobierno en el 68 a acribillar ciudadanos finalmente, así ¿no? es, entonces, así es. Claro. Sin duda, pero nuestra constitución, que debería ser pues, sagrada, uh-huh. pues ha sido... Pero porque no la conocemos, ¿no? Ni claro, la conocemos. A mí me parece esta parte importante, ¿no? O sea, de cómo yo sí creo que el ejército debe regresar a sus cuarteles lo antes posible, ¿no? Uh-huh. O sea, el ejército no tendría que estar haciendo las tareas de orden civil que le corresponde a las policías. O sea, recordemos también que el ejército tiene una serie de demandas de violación de derechos humanos, de cateos ilegales, de desapariciones, violaciones, asesinatos. Y que de alguna manera, por más que seamos partidarios o no del ejército, con ese tipo de señalamientos, de denuncias que hay contra el ejército, lo único que se está haciendo es vulnerar a una de las instancias que anteriormente era de las instancias de las más respetables, ¿no? Así ahora es. Tú ves al ejército honestamente y no sabes qué hacer, si uh-huh. sentir miedo. O qué hacen. ¿Te acordarás, por ejemplo, esta declaración que salía de, no me acuerdo, en el norte, que salió hace como 2 meses, de este personaje, parte del ejército, que decía, pues nosotros los perseguimos, los matamos y ya después vemos si son de los Zetas. El que está ahora de secretario de Seguridad Pública en Cancún. Ándale. Y que tú dices, bueno, es terrible, o sea, este tipo de visión. Obviamente el ejército no está preparado, el ejército debe estar en sus cuarteles. Así es. O sea, y es tan preocupante esto porque, o sea, ¿qué se está haciendo en torno a la defensa de derechos humanos? Perdón, nada más, en esto que dices, Verónica, yo tengo todavía, ahora sí, mi percepción de niña, de sentir que el ejército era la muralla que nos protegía claro. de los que estaban tratando de hacerle algo al país, o sea, y nosotros íbamos el día del ejército en Ciudad Juárez, cada niño de la escuela, de todas las escuelas primarias, a dejarle en un acto cívico solemnísimo un regalito a cada uno de los miembros del ejército, desde los sardos hasta los generales,

En este momento se escucha esto en cabina. Sí, hay que notificar, Jorge, que es a las 9. Bueno. Sí, estaba ahí. A las 8, yo así de... No, a las 8 no. A las 8, comunícate con nosotros, ¿sí?, al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Y estamos de regreso en De Eso Se Trata. El día de hoy, Ley de Seguridad Nacional, violencia, inseguridad y derechos humanos. Y que, pues bueno, ya dijimos, no, hay como otras posibilidades. Entonces, bueno, estamos discutiendo todo este tema que, pues bueno, viene como muy estrechamente relacionado, ¿no?, con todo lo que estamos hablando. Y bueno, esta presencia del ejército que decíamos que bueno, hasta dónde, ¿no? ¿Qué te parece, Rocío, si escuchamos la otra Vox Pop que hicimos? Es una Vox Pop que realizamos con gente de aquí de la comunidad, como para irla escuchando. Y bueno, en lo que vamos viendo también la entrevista que vamos a tener el día de hoy con un personaje que ha estado trabajando mucho este tema de derechos humanos, violencia e inseguridad en el país. Pues ya la violencia ya cada día está en aumento. Más que nada, pues nosotros nos venimos de donde vivíamos anteriormente porque pues no había red de trabajo. Pero ahora, ¿qué pasa? Que vamos a donde antes vivíamos y la inseguridad y está al 100%, ¿no? Para regresar allá, ¿no? Ya inseguridad de que los niños ya lleguen tarde, de que vayan solos a las tareas. Tienen que ir por ellos, porque ya también que se roban a los niños, que si no les pasan el, les avientan el carro porque ya no respetan. No, y la policía le vale. Ahora sé que a la policía le vale. Sí, Y pues las autoridades en sí, yo no sé cuál sea su función, porque pues ya ve que cuando no meten a los estatales, los municipales, sí viene saliendo lo mismo. Ahora sí que, y supuestamente el presidente dijo que iba a hacer algo, pero cosa que no hizo nada. Ah, pues eso muy mal. Andarse cuidando de, cuando sale uno ya de su casa, de cualquier problema de las personas que se tratan de hacer el mal al prójimo. La inseguridad ha existido siempre, pero actualmente se está atacando más, a opinión particular. No pudiera decirte cuánto haya progresado, pero me imagino que se ha progresado. Yo en algún momento llegué a pensar que esto nos estaba rebasando, pero no, yo creo que se está atacando bien. Ya ve que los asaltos están ahora sí que se puede decir al día. Porque pues, ve las semanas pasadas o los meses pasados cómo estaba a diario los secuestros y todo eso. O sea, sí está crítico eso. Ahorita parece que un poquito ¿cómo le puedo explicar? Pues como que le ha parado, ¿no? Pero los meses pasados, pues sí. Yo pienso que está muy fuerte ahorita. La verdad está muy feo, la inseguridad. Ya uno ya sale hasta con miedo, la verdad. Cuando uno, por ejemplo, yo que voy a dejar pagos, luego ya salgo hasta con miedo. Que me vayan a asaltar o cualquier cosa. Es mi opinión y es que pongan más vigilancia más que nada, ¿no? Pues en primera, en mi punto muy personal, es mucha ignorancia, mucho desconocimiento. Lo que pasa es que yo llevo 9 años en Ayapango. Yo soy del DF y pues ya he trabajado de taxista en el DF. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya llevo desde agosto aquí en este gremio, y de agosto para acá se han robado 6 taxis. Entonces el señor, cuando nos junta, convoca juntas, nomás dice, pues hagan esto, pidan identificación a los pasajeros, dice, y pero con eso no es suficiente. Mucha inseguridad, desgraciadamente no toman opiniones la autoridad correspondiente. A mí me han asaltado 2 veces y pues no hay nada de seguridad en la región. Y tuvimos ahí este sondeo que realizamos en Amecameca, en la cabecera municipal, con algunas personas sobre el tema de inseguridad, cómo perciben este fenómeno que se está dando, no solo en nuestra comunidad, sino en todos los puntos de la República Mexicana. Y bueno, escuchamos ahí diferentes opiniones, desde alguien que dice que la lucha contra la delincuencia va bien, hasta gente que dice que, pues bueno, no se ha tomado en cuenta, las autoridades no toman en cuenta la opinión de los ciudadanos, varios asaltos se han tenido. Entonces, bueno, una situación compleja sin lugar a dudas. Yo, o sea, es otra vez lo que siente la gente es miedo, producto de la posibilidad de ser violentado en su vida individual, ¿no? Pero eso es una forma de violencia. Hay muchas, muchas formas de violencia. La violencia que se ejerce, por ejemplo, bueno, un lugar común en este momento, dejar sin trabajo de un día para otro a 40,000 empleados. La violencia que se ejerce contra los territorios de un pueblo indígena, que se trata de formar una, hacer una, creando fuentes de trabajo, una industria minera y despojando a la gente de un patrimonio histórico, religioso, cultural. La violencia que se ejerce contra un grupo de pobladores en las playas, en Potosí, por ejemplo, en este caso, Guerrero, para despojarlo de los lugares donde siempre han pescado y vivido con tranquilidad para poner un yate, ¿no? Para que atraquen yates. O sea, es una serie de la violencia que se ejerce, que hay cuando vemos un bosque que se incendia, ¿no? Eso es violencia, ¿no? O sea, todo nos va llevando a nuestro alrededor a ser como el caldo de cultivo, ¿no? Para la generación de conductas delictivas que se revierten en ejercicio de violencia, de unos contra otros, de pobres contra pobres. Porque, o sea, gente sencilla que es asaltada a veces por las mismas gentes de sus colonias, de sus barrios, o sea, nos hemos convertido en una sociedad devoradora de nosotras mismas, de nosotros mismos. Cuando dicen las personas, yo sí creo que la familia es el centro donde se forman los valores, pero las familias están insertas en una dinámica social. Que va en contra de ese ideal de familia que tenemos, ¿no? Que la familia nuclear que se junta para desayunar, para comer, que hablan los padres con los hijos, cuando lo primero que llega uno a una casa es toda la familia reunida con una televisión acá, otra allá, viendo pura violencia. O que en la esquina de la casa ponemos en un comercito, en alguna cosa, una maquinita donde lo único que se está entrenando con los deditos es hacer violencia. Y luego vemos el bullying en las escuelas y luego vemos, o sea, todo es como una bola de nieve que va arrastrando, que nos va llevando a todos a un precipicio y que no sabemos ni por qué. O sí lo sabemos, pero pues... educación, cultura. Claro, sí, efectivamente una bola de nieve que no podemos detener, o al menos no tenemos hoy las maneras de hacerlo, efectivamente. Y coincido en que la violencia se manifiesta de múltiples formas. Y reitero, no con el afán de culpar, pero sí de hacer hincapié en la responsabilidad que todos tenemos, y entre ellos los medios de comunicación, ¿no? El hecho del matiz con que se dan las noticias, yo estoy completamente seguro que no debemos ni censurar los medios, ni que los medios se autocensuren, pero sí generar un matiz adecuado, ¿no? Reflexivo. Efectivamente reflexivo, ¿no? Por ejemplo, la violencia en el país no es toda de la misma magnitud, ¿no? O sea, hay zonas del país que están en una situación muy crítica en cuanto a violencia, pero no todo. Sin embargo, los medios de comunicación generan una percepción en la cual efectivamente la gente tiene miedo. Sí, yo creo... Perdón. Y yo creo que ese miedo, si bien es cierto que tiene cierto fundamento, creo que el miedo que muchos podemos percibir es más alto que el que en realidad deberíamos, por dicho de alguna manera, entonces estamos conducidos pues a sentir violencia y a generar violencia. Sí, yo concuerdo en parte con lo que mencionas, Jorge. Sí, como medios de comunicación hemos cumplido una función importante en todo lo que tiene que ver con el tema de la violencia, la forma en que se ha hecho la cobertura de la violencia, ¿no? De pronto, los muertos, que son seres humanos, que son víctimas, sea del bando que sean, dejan de ser seres humanos, claro. Y se convierten en una estadística, en una parte de guerra que da Sabludovsky, ¿no? O que dan muchos comunicadores más. Pero

Y regresamos a De Eso Se Trata. Otro comentario que estábamos aquí discutiendo nos causó un poco de risa. Por lo que, la primera parte, ¿no? Porque el comentario en sí sea gracioso, ¿no? Ni porque sea burlón. Es también de Gloria Regia. Ella nos dice: Ey, entiendo que la mitad de los colaboradores, su equipo del programa, han sido emanados de la década de los 70s y 80s, aquellas durante las cuales, no lo niego, el ejército ejecutó de manera excesiva algunas acciones, pero no vivíamos con la época del negro durazo encajada en la mente. Ese señor, dejándose de mam, le tocó vivir en el México tranquilo y privilegiado de los años 70. Ahorita los altos mandos militares están mucho mejor preparados que dicho dictador, así que por favor, si van a comparar las decisiones que toman Galván, por lo menos háganlo con alguien ilustrado en materia militar, igual que él, y no con ese terrible hombre, refiriéndose a Galván es el secretario de la Defensa Nacional. ¿Cómo se llama? Se apellida Galván, pero... Así es, este... Igual que usted, es, compañero. No sé que seamos familiares, sí, pero... es Guillermo, efectivamente. Guillermo Galván, gracias, chido. Y bueno, precisamente la época de negro durazo que menciona Gloria, ¿no? Pero yo creo que aquí es más sofisticada la cuestión porque... Yo lo que tengo entendido es que a partir de Carlos Salinas, las nuevas élites militares se formaron inclusive en la Escuela de las Américas, en Panamá, en donde, o sea, hay muchas protestas y muchos señalamientos de ciudadanos, inclusive que hubo una protesta en, es una ciudad de Estados Unidos, donde la gente fue a pedir que se cerrara esa escuela porque entrenan a militares en las artes de... O sea, los caibiles en Guatemala, que eran terribles, ¿verdad? Entrenados en esas escuelas. La acción de Acteal, o sea, están entrenados en ejercer la muerte de una manera muy violenta, ¿no? Claro. Acteal fue, o sea, paramilitares, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de estar, ¿qué significa estar mejor preparado, ¿no? Tenemos nosotros ahorita una clase que está dirigiendo la economía del país, perfectamente preparados en Harvard, ¿no? Y en Yale y en todas las escuelas que forman a los cuadros para dirigir el proyecto neoliberal, y son mexicanos y son árabes y son de todo el mundo, ¿no? Decía en los años 30 un personaje de Estados Unidos, dice: a México no lo vamos a necesitar invadir con el ejército, preparemos a los cuadros que van a gobernar ese país en los años venideros, y lo hicieron. O sea, ellos sí ejecutan sus proyectos, no son planes seccionales que van y vienen según el gusto de cada quien, trazan estrategias de muy largo plazo, inclusive de siglos, ¿no? América para los americanos, Poinsett en 1834, y ahí está la estrategia, ¿no? O sea, no son hechos. Por eso para mí es tan importante como la adherencia que tiene uno a la historia, ¿no? Porque cuando uno estudia los hechos y los fenómenos sociales a través de la historia, tú dices, ¿cómo se vuelve a repetir? ¿Y cómo se vuelve a repetir? Claro. ¿Y cómo se vuelve a repetir? Porque no hay conciencia. Claro, pero de otra manera también, ¿no? Uh-huh. O sea, se va repitiendo de otra manera más sofisticada, como tú lo mencionabas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí lo que me preocupa, más allá de si el ejército está, que en sí mismo es preocupante estar en las calles, uh-huh, que deberían de estar en los cuarteles, yo insisto, o sea, ¿cómo ha venido en detrimento la imagen del ejército? A mí, yo me quedo con eso, ¿no? Porque lo mencionábamos, ¿no? Uno veía al ejército en desastres naturales aplicando, uh-huh, estos programas, ¿no? Claro. Y cómo ayudaban a la gente, que igual, y como decía Jorge, tampoco era su función, pero estaban apoyando, pero a la eso ciudadanía, sí está, ¿no? Pero eso sí está en la Constitución, claro. El apoyo del ejército para ese tipo de desastres. De desastres. Es constitucional. Y que ahora la figura del ejército mexicano en las Fuerzas Armadas es totalmente cuestionable. Yo sigo retomando y me remito a esta cuestión de las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Se incrementó el número de denuncias del año 2000, entre 2006 y 2009, se incrementó en 1000% las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por militares. Y el 33% de las quejas recibidas en México durante 2010 precisamente correspondió a la Secretaría de la Defensa Nacional, que encabeza Galván Galván, ¿no? Entonces, ¿en qué situación estamos dejando al ejército, no? O sea, en una situación en la cual al ejército... Digo, sí hay gente que sigue creyendo que el ejército es la mejor opción, que yo no lo creo, que también creo que donde se ha apersonado el ejército se ha incrementado más la violencia. Exacto. O sea, pero el ejército lo estamos dejando en un nivel totalmente... Que ni para el ejército es sano. Claro, uno los ve como criminales, ¿no? Sí. O sea, al ejército de pronto uno los ve como criminales. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el ejército regresa a sus cuarteles, si es que regresa en algún momento, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la figura que se va con la que nos vamos a quedar del ejército, ¿no? Claro, sería lamentable, bueno, demeritar esa figura, pero finalmente creo que es lo menos, el costo menos, emblemático, ¿no? Yo creo que hay otras cosas mucho más trascendentes. Pero yo creo, quiero regresar a lo que había planteado hace un momento en cuanto a que no todo el país está en la misma situación, ¿no? Ciudad Juárez, sin duda alguna, es la ciudad más violenta que existe en México. Hoy las cosas parece que empiezan a cambiar un poco en cuanto a que Tamaulipas está registrando índices mucho, Guerrero. Guerrero, Durango, en fin, pero si nosotros, por ejemplo, hacemos una comparativa de los decesos que ha habido en Ciudad Juárez con a nivel mundial, hay otras ciudades que superan a Ciudad Juárez, ¿no? Como puede ser Sao Paulo en Brasil, como puede ser Caracas misma en Venezuela, como puede ser Nueva Orleans en Estados Unidos, en donde el índice por cada 1,000 habitantes lo superan a lo que está sucediendo en Juárez, ¿no? Entonces yo insisto, es en buena medida ese temor que sentimos los ciudadanos, pues es en buena medida infundido por los medios de comunicación, por el matiz. Yo no digo que tengamos que censurar, insisto, creo que eso es muy importante. Entonces, estos lugares en donde está los niveles de violencia son realmente escalofriantes, pues son estados como Chihuahua, estados en donde Nuevo León, Tamaulipas, repitiendo, estados que además no han hecho la tarea, o son los estados más atrasados en hacer la tarea en cuanto a las obligaciones para mejorar las policías estatales, ¿no? Y igualmente municipales. Entonces, hay algunas información al respecto en donde dicen que, bueno, el paso que vamos en cuanto a los niveles de confiabilidad de esas policías, por ejemplo, hay en Chihuahua 3 de cada 100 agentes han sido evaluados como pruebas de antidrogas, cuando la promedio a nivel nacional es 8 de cada 100. O sea, Chihuahua, que debería ser el que debería de ir a la vanguardia en esos temas, es de los más rezagados, ¿no? Entonces, al paso en que vamos, el ejército va a estar en las calles hasta el 2000, no sé, aquí... Inicia por ahí mencionaban, ¿no? Creo que sí, hay, aquí tengo el dato, pero según esto estará el ejército en un lapso de 12 años más, o si estamos hablando de que en el 2022, 2021. Sí. Entonces, Pero además, dentro de 12 años ya se nos olvida, ya nos condicionaron y ya nos hicieron robotitos que, o sea... Ya digerimos que el ejército está en la calle y es normal, ¿no? Y que se tienen que seguir juzgando bajo la misma reglamentación militar, es que vas, ¿no? Claro. Recomponiendo los paradigmas, los va recomponiendo y luego te hacen una lobotomía a través del ya no te dicen qué pasó atrás, dicen... Un pueblo subdesarrollado es un pueblo que no tiene memoria. Así es. Que inventa y que está reinventando y que está borrando. Es como un pueblo con Alzheimer. Ya no nos acordamos de que podíamos salir en la noche a disfrutar. Se nos olvidan esos parámetros. Que podíamos caminar en la tarde, en la noche. Que podíamos salir de niños a jugar, a gritar, a hacer rondas, a estar con los abuelos, que las señoras salían en la tarde, en la noche, y se ponían a chismosear, a platicar de las enfermedades, de lo que sea, pero que eso ya no, las nuevas generaciones ya no lo tienen registrado en su memoria, ya no lo vivieron. Efectivamente, esa es la palabra, no la vivieron. Ya no la vivieron, y se les va borrando, y se nos va borrando, y creemos que la vida es... ir corriendo y andar con el reloj y estarnos

trae consigo todo esto, la violencia, ¿no? Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Y regresamos, estamos en De Eso Se Trata. Y bueno, antes del corte leímos algo que nos envió Angélica Carrillo, a quien le agradecemos su comunicación. Y bueno, yo nada más agregar a esto que menciona Angélica sobre, pues bueno, que se han agarrado peces gordos en el Estado de México y que aquí hay plantíos, pues no solamente en el Estado de México, ¿no? Ciertamente el Estado de México somos uno de los estados con serias deficiencias, no solamente en cuestión de seguridad, de narcotráfico, que no salimos en los noticieros, de los medios industriales es diferente, pero bueno, o sea, eso es un tema exclusivo del Estado de México, ¿no? Sino es un tema que está presente en todas partes. Y bueno, como tú lo mencionabas, Jorge, en los estados del norte, pues se ha estado viendo como con más notoriedad, ¿no? Esta situación, Ciudad Juárez, que es una de las ciudades más asoladas precisamente por este flagelo que es la violencia, la inseguridad, el crimen organizado. Y pues bueno, está allí todo este contexto en el cual estamos viviendo. Y bueno, nada más apuntar que también en el marco de este clima que vivimos, pues bueno, la sociedad civil también ha tenido como respuestas muy firmes, muy frontales en torno a este tema, ¿no? La más reciente marcha que organizó, que convocó Javier Sicilia, que bueno, recordemos que su hijo fue asesinado hace algunos meses y que bueno, hizo un llamado para una marcha para pues exigir un alto a toda la violencia, a todos los homicidios que ha habido, particularmente de jóvenes, ¿no? Que es lo que mencionábamos también en el corte, ¿no? Que es como el sector al cual se ha enfocado más esta situación, ¿no? Entonces, pues bueno, va a haber una marcha el 8 de mayo precisamente que se está convocando a nivel nacional. Y bueno, ahí también pues decir que este tema de del asesinato, a mí me llamaba mucho la atención que fuera un tema que se fijaba más en Javier Sicilia, ¿no? Que de hecho el presidente de la República lo recibió y todo esto, pero ¿cuántas personas no tienen acceso a esto, ¿no? Claro. Es lamentable, muy lamentable, condenable lo que le pasó a Javier Sicilia, pero ¿cuántas personas no han tenido acceso a eso, ¿no? ¿Cuántas personas ni siquiera han visto los cuerpos ya de sus hijos, de sus familiares, ¿no? De tiempo atrás y que ¿a quién van a pedirle justicia, ¿no? Sí, que son completamente ignorados, ¿no? Son las víctimas sin nombre, tanto los seres humanos que han perdido la vida y que ni siquiera sus cuerpos aparecen, como las familias de esas víctimas, que también resultan siendo víctimas, y que están olvidados, que no tienen ninguna posibilidad de exponer sus casos en esos niveles. Que se conozca. Pues sí, están en el anonimato pleno, ¿no? Y que precisamente yo creo que es ahí lo en donde tenemos que incidir en cuanto a que, bueno, pues el cómo poder atenuar, por lo menos, digo, resolver a lo mejor sería lo ideal, pero a lo mejor es un deseo demasiado grande, ¿no? A lo mejor por lo menos atenuar la situación que vivimos. Y creo yo que indudable, como yo lo mencionaba anteriormente, pues depende en mucho de la sociedad, y creo que en buena medida la sociedad está reaccionando correctamente, no toda quizá, pero sí siento que, bueno, hay sectores que se están adhiriendo a esto, ¿no? Así es, y finalmente esta mesa, sin a lo mejor yo pretender estar en una posición tan elevada, creo yo que el hecho de estar en esta misma mesa pues es de muestra de esto, ¿no? Del interés de no solamente acotarnos a las posibles vías de solución que las diversas autoridades han planteado, porque incluso a nivel de los senadores hay ciertas expresiones, los diputados, el mismo ejecutivo, los mismos gobernadores tienen ciertos matices distintos, pero finalmente la sociedad misma también ha puesto manos a la obra, y creo yo que no todo está perdido, pero sin duda el lo que tenemos que ganar, sin pensar que es precisamente una guerra, creo yo que es el concientizarnos que finalmente todos somos mexicanos y que en la medida en que nosotros mismos nos estemos apuñalando, pues en esa medida tenemos menos posibilidades de ir avanzando en los retos que el mundo como tal nos plantea, ¿no? Sí, que mucha gente, por ejemplo, con este llamado que hizo Javier, decía, estamos hasta la madre, mucha gente fue así en las redes sociales, de todos estamos hasta la madre, de verdad, ¿no? De los políticos corruptos, de lo del crimen organizado que cada vez es más violento y, de, como dice Javier, ya no tienen códigos de ética, ¿no? Ahora matan, parece que ya que por diversión, ¿no? O si no me haces caso, no quieres entrar a mi grupo, pues te matamos. Ya sabes las consecuencias, ¿no? Y bueno, qué bueno que la sociedad está respondiendo a estos llamados, por ejemplo. Y lo que parece preocupante a mí es así, de repente ya nada más se plantea cómo va a intervenir el ejército en esta lucha, que así dice el presidente que dijo, que no era guerra. Pero no hay una solución para acabar con el crimen organizado, porque luego de repente decimos, bueno, es que sí, están más armados que los policías, ¿no? Pero bueno, también pueden estar más armados que el ejército y mejor entrenados que el ejército. No, está, está precisamente hace que como un mes el subcomandante Marcos hacía todo, se estaba carteando con Villoro y precisamente mencionaba eso, ¿no? Hacían como todo un recorrido por todo esto que ha sido la lucha contra el narcotráfico, y los planteamientos que ahí salían y que exponía Marcos era precisamente eso. O sea, ¿cómo es posible que se inicie una guerra cuando ni siquiera tienes un armamento necesario, por ponerlo de esa manera, para poder iniciar una guerra, ¿no? Cuando tú ves las armas con las que se enfrenta el ejército, con las que se enfrentan los policías municipales y estatales, y ves el armamento que tienen los grupos criminales, dices, es realmente ridículo. O sea, así mejor te das la media vuelta y te echas a correr a salvar tu vida, ¿no? Claro. O sea, ¿qué te esperas de un armamento como el que se tiene, ¿no? Yo creo que, otra vez, ¿no? O sea, toda esa acción que se hizo de la introducción de armas en el operativo Rápido y Furioso, ¿no? A dónde fueron. Pero en esta cuestión del ejército, en el artículo 29 dice, y yo creo que es algo que a los ciudadanos nos falta tener claro, cuando una autoridad nos dice, vamos a salir del problema económico o vamos a salir de la violencia, ¿cuándo? ¿A qué hora? O sea, tener, eso se llama planeación eficiente, métodos. Que eso, pues en las empresas, se ponen métodos, se ponen términos, o sea, no puedes declarar plazos, ¿no? Yo, desde que tengo memoria, pues oigo que ya merito llegamos a la, desde López Portillo, cuando nos dijo, prepárense para la abundancia, ¿no? ¿Cuándo? No, ¿a dijo qué horas? ¿Abundancia cómo? ¿De qué? Bueno, sí, ¿abundancia de qué? No, exactamente, ¿no? Pero todos supusimos que era abundancia económica cuando cambió la constitución respecto al petróleo para poder exportar el crudo, ¿no? Pero, y así nos han dicho, cada presidente que ha pasado y los diputados, según esto, legislan, trabajan para darle un mayor bienestar a los pueblos, en este caso al pueblo de México. Pero ya como que ya se les pasó la mano y a nosotros también de aguante, ¿no? De estar el próximo, ya merito, ¿no? Ya merito vamos a llegar. Delegar. Exactamente, ¿no? ¿Quién es? Como si fuera Dios, como si fuera la salvación. Y nosotros no tomamos, o sea, una posición de ciudadanos conscientes, informados, es decir, ¿cuándo, a qué horas, con qué programas, cómo se va a resolver? Y bueno, tenemos en la línea a Sergio Méndez. Sergio Méndez es abogado de AMART y director del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Y pues bueno, Sergio en unos segundos más estará acompañándonos en entrevista. Estamos aquí arreglando para que pueda salir bien esta entrevista. Creo que ya estamos, Chío. No, todavía no estamos, perdón, pero como todo es en vivo, ya estamos. Sergio, muy buenas noches. Hola, Vera, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes y con su auditorio. No, al contrario, muchísimas gracias por recibirnos esta llamada. Y pues bueno, como te comentábamos cuando te llamamos por primera vez, el día de hoy estamos hablando de la Ley de Seguridad Nacional, la violencia, inseguridad y derechos humanos. Y bueno, sabemos que tú has tenido un trabajo importantísimo en esta materia, has estado trabajando con mucho ahínco sobre este tema. Y bueno, iniciar preguntándote, ¿qué representa esta Ley de Seguridad Nacional para el pueblo de México? Pues mira, ahorita la ley, como por lo menos estaba planteada inicialmente, que déjame decirte que los diputados decidieron que el tema se iba a discutir en un periodo extraordinario de sesiones, ya no este periodo ordinario. Habrá que ver si hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que en efecto se dé ese debate, pero tal cual y como estaba presentado el proyecto de ley, implicaba desde mi punto de vista el decreto automático de naturaleza permanente de un estado de excepción de forma ilícita y sin control, pues por parte, en este caso pues directamente con esta ley del Congreso, pero también con la participación del Ejecutivo. Entonces era una manera de suspender de facto, bueno, aquí ya con una ley, pero de suspender no con apego a lo que dispone la Constitución, los derechos fundamentales para la atención de afectaciones de orden interno, en este caso la seguridad interior, con la participación de las Fuerzas Armadas Permanentes, entendiendo por Fuerzas Armadas Permanentes, pues al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea. Entonces era una ley que además implicaba también la posibilidad de que las Fuerzas Armadas cometieran todo tipo de actividades, incluso atentatorias en contra de los derechos humanos, porque quedaba un marco regulatorio completamente pues ambiguo, que permitía incluso no solamente el combate al crimen organizado, que es lo que se supone se pretendía con esta ley, sino también incluso pues a los movimientos sociales, porque no había ninguna manera de poder interpretar de una manera clara las disposiciones de la ley. Entonces era un marco, establece un marco jurídico bastante grave, bastante peligroso, que además se combina con lo que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó la ley de la Secretaría de Seguridad Pública, la ley de la Secretaría de Seguridad Pública y también de la PGR para respecto al tema de los policías encubiertos, que lo que pretendía el presidente de la República era que se pudiera regular todo la intervención de la policía encubierta para combatir al crimen sin ningún tipo de marco regulatorio establecido por el Congreso, sino a partir de un marco reglamentario establecido únicamente por el Ejecutivo. Y lo lamentable fue que la Suprema Corte avaló que todo lo que tiene que ver con las operaciones encubiertas pues puede ser regulado directamente por el Presidente de la República vía reglamento y no por el Congreso con una regulación más específica, con una intervención más amplia, plural y transparente y democrática por la vía de una ley del Congreso. Entonces esto va aparejado con esta política pues actual del gobierno del señor Calderón de combatir sin ningún límite al crimen organizado de primer momento y pues de pasada también a los movimientos sociales. Sergio, buenas tardes, buenas noches, habla Esperanza Rascón. Hola Esperanza, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Oye, para ti, ¿qué es lo que se estaría previendo? Porque, bueno, es como obvio que a quien va a beneficiar esta ley sería al próximo régimen, porque este ya va de salida, ¿no? ¿Cuál es el panorama para ti que se está previendo desde el poder para atreverse a hacer cambios en la Constitución, que además deberían de ser muchos los artículos constitucionales los que se debía de modificar para poder dictar una nueva ley de esta magnitud, ¿no? Que afecta la vida de esta magnitud. ¿Cómo ves tú el panorama político, social en el futuro, como dice, en estas modificaciones y estas cosas que hicieron que no se aprobara, era que estaban incluyendo movimientos por motivos electorales, sociales, etcétera, etcétera? ¿Qué crees tú que es lo que se está previendo en un futuro próximo para poder tener ya de una forma legal al ejército permanentemente en la calle? Pues mira, lo que acabas de decir me parece que es el punto medular. Los priistas andan muy muy activos con frenar, por ejemplo, reformas, la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Están muy activos con el tema de una ley laboral regresiva, están muy activos con este asunto de la ley de seguridad nacional, porque en efecto lo que ellos están pensando es en el 2012. Es decir, ellos tienen claro que en el 2012 va a gobernar Peña Nieto y por tanto le tienen que dejar, digamos, un marco normativo que le permita pues cumplir, digamos, con lo que ellos pretenden, que es garantizar la seguridad interna, que haya productividad en el país y además pues que puedan combatir al crimen organizado y con el empleo de las fuerzas armadas y eventualmente a los movimientos sociales pues también con libertad. Entonces yo creo que sí tienen pensado básicamente los priistas y los panistas también aprovechando esta alianza coyuntural, porque ellos tienen pensado por supuesto el 2012. Entonces yo creo que detrás de todo eso está el tema de la candidatura de Peña Nieto y de que pues dicen que él se está perfilando como el posible sucesor de Felipe Calderón, por lo que dicen las encuestas y por la fabricación de una candidatura que ya tiene mucho tiempo pues cocinándose. Entonces, por un lado está ese tema, y por eso no me parece en ningún sentido, por ejemplo, descabellado pensar que los priistas pues también están muy activos con la intención de aprobar este tipo de normas. Te voy a dar nada más un dato. Los políticos, los estados, los gobernadores que están en contra, por ejemplo, de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que establece un marco protector de los derechos fundamentales de una manera histórica y muy importante para toda la población de nuestro país, pretende ser frenada por tres gobiernos fundamentalmente. Y eso se hizo público, y incluso hay una minuta de trabajo sobre ese punto, que son los gobiernos del Estado de Nuevo León, el gobierno del Estado de México y el gobierno de Veracruz. Entonces son puros diputados priistas, los presidentes de estos congresos, los que se han estado organizando, obviamente con la anuencia de estos gobernadores, para evitar que la reforma constitucional pase. Ahorita ya van 7 legislaturas de los estados, pero necesitaría por lo menos la mayoría de las legislaturas de las 32 entidades federativas para que pueda entrar en vigor la reforma constitucional, y una posición de los gobiernos priistas al respecto, fundamentalmente de estos tres que pretenden pues lograr el apoyo de otras legislaturas. Entonces, está ese punto. A mí me parece muy claro que lo que pretende el PRI en esta alianza pues estratégica con el PAN es generar un marco jurídico de maniobra amplia al posible próximo presidente, que sería Enrique Peña Nieto. Entonces, por eso, a mí me parece que es importantísimo que las organizaciones de la sociedad civil se mantengan en estado de movilización, como ha ocurrido, porque también gracias a la presión de las organizaciones se mandó una carta, se ha tenido conferencias de prensa, hemos tenido reuniones con los diputados en el Congreso precisamente, y también una alianza con los senadores, que también se manifestaron en contra de la ley de seguridad nacional y de leyes que son francamente regresivas, que permiten la constitución de un estado todavía más autoritario que el que existe el día de hoy. Entonces yo creo que eso está de fondo en este tema. Gracias, Sergio. Jorge Galván, bajo esta perspectiva que estás planteando respecto a la ley que es violatoria de varias disposiciones de la Constitución, ¿puede ser, vamos a decir, impugnada en los diferentes ámbitos legales a nivel nacional o incluso en instituciones del orden internacional? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Sí, claro. De primer momento, digamos que el control sería de tipo político, porque implicaría que los legisladores modificaran varias de las disposiciones de la propia ley. Y en segundo lugar, si esto no pudiera prosperar, cabría la posibilidad de que por la vía de la acción de inconstitucionalidad, la minoría de legisladores pudiera presentar esa impugnación, digamos, constitucional, para que se ejerciera lo que se dice un control abstracto, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sería el pleno de manera directamente, analizara si la Ley de Seguridad Nacional está pegada a la Constitución. Y esa posibilidad la tienen tanto la minoría de los legisladores en cualquiera de las dos cámaras, la tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también la tiene la Procuraduría General de la República. Obviamente la PGR pues no interpondría una acción de inconstitucionalidad, pero cabría la posibilidad de que fuera, si no se logra este control político en el Congreso de la Unión, porque ahorita todavía está el debate, sería en el periodo extraordinario de sesiones donde se discutiría el tema de las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, sobre un control político por la parte de la Cámara de Diputados, y eventualmente habría un control político por parte de la Cámara de Senadores con modificaciones que pudieran hacer a las minutas de trabajo para eventualmente aprobar la ley. Pero si eso no se lograra, insisto, sí podría ser por la vía de la acción de inconstitucionalidad. Y esto es importante porque además la implicación de la ley, y eso es una, en la exposición de motivos, es una confesión clara que hace el legislador, es que la ley de seguridad, o sea, en nuestro país, para que las fuerzas más permanentes pudieran intervenir en temas de seguridad interna y que implicaran además, tal y como lo planteaba la propia ley con su ambigüedad, aunque no fuera expresa, pero digamos que es la ambigüedad permitía todo tipo de de atropellos porque no había ningún límite en función de esa enorme ambigüedad, o sea, como por ejemplo con disposiciones como que por cualquier vía, en caso de que se existiera algún tipo de amenaza a la seguridad nacional, de riesgo y demás, se pudiera hacer las Fuerzas Armadas Permanentes de información por cualquier medio, y después decían, pues sí, respetando los derechos humanos, pero si cualquier medio no está regulado y no sabemos qué medios, pues obviamente se da o se presta para la arbitrariedad. Pero la confesión clara que hace el legislador es que, tal y como está ahorita en nuestra propia Constitución y además regulado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aprobado en la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, es que para que pudiera, digamos, realizarse o intervenir las Fuerzas Armadas para un combate amplio al crimen organizado implicaría, por ejemplo, la suspensión de garantías. Y lo que dice el legislador, y hay todo un mecanismo para la suspensión de garantías, porque hay un mecanismo de control, el Congreso interviene, en el caso de la reforma constitucional, la Suprema Corte de Justicia interviene, incluso se tiene que hacer una notificación a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en términos de lo que dice la Convención Americana, pero como es un procedimiento muy complejo y además implica un enorme costo político, el legislador dice, bueno, pues para que pueda intervenir la Fuerza Armada Permanente con un marco normativo que le permita actuar, entonces no es posible que recurramos a un, digamos, al expediente radical o extremo de la declaración de suspensión de derechos fundamentales, sino que necesitamos un mecanismo intermedio que permita la actuación de las Fuerzas Armadas precisamente en la atención de afectaciones a la seguridad interior. Y es precisamente este tipo de declaratorias que estaban pensando emitir, precisamente que estaría un punto intermedio entre la suspensión de garantías. Eso es lo que dice el legislador, pero francamente, a partir de la lectura de lo que disponía el proyecto de la ley, pues no era un punto intermedio, sino era prácticamente una suspensión de garantías, aunque lo decía así en la exposición de motivos. Entonces, sí me parece que es perfectamente posible, como lo planteas, que se pueda presentar impugnaciones por parte de estas que ya acabo de mencionar, y que eventualmente, a partir de casos específicos, pues pudiera ser, digamos, analizado el tema también por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la vía de juicio amparo, o eventualmente, insisto, a partir de casos específicos, pero obviamente con una cuestión de mayor tiempo, con peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente con presentar casos ante la Corte Interamericana. Pero lo más efectivo de este, de primer momento, es el control político y la posible acción de inconstitucionalidad en contra de la ley. Y digamos que quienes podrían hacerlo de una manera más clara sería la minoría de los legisladores o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ok, Sergio, pues te agradecemos tu tiempo y esta explicación amplia que nos has dado sobre este tema que es importantísimo y que, bueno, también tiene su complejidad. Pues bueno, al menos en este periodo ordinario de sesiones, esta ley no va a ser aprobada, se pasa para el periodo extraordinario y, bueno, aún hay posibilidades, ¿no?, de que se apruebe tal cual está planteada. Así es, hay que mantenernos en estado permanente de alerta y de movilización, ¿verdad? Ok, Sergio, muchísimas gracias y pues bueno, mantenemos el contacto, agradecemos tu tiempo y te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo a todos y a todas allá. Gracias. Y tuvimos ahí a Sergio Méndez, abogado de AMARC, director también del área de la defensa de la Comisión Mexicana de Promoción de los Derechos Humanos, a quien le agradecemos por supuesto su participación. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. En este momento se escucha esto en cabina. No sería mi celular. ¿Ya se fundió? No, es que ese estaba fallando ya. Ajá, estoy haciendo mucho ruido. Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. Yo soy esta radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el presupuesto del Estado de México para las elecciones de 2011 es de más de 1.739 millones de pesos? Aunque seas alto o medio bajito, flaco o más bien gordito, serio o muy bailador, hombre o mujer, Leo o Sagitario, de la tercera edad o con apenas 18 años, con pelo corto o largo, del campo o de la ciudad, muy formal o relajado. En democracia, aunque seamos diferentes, todos somos iguales y tu voto tiene el mismo valor que el de todos los demás. Recuérdalo, votar nos da igualdad como ciudadanos.

periodo extraordinario, que tienen que aprobarlo. En mayo, ¿no? Antes de que termine el periodo. Antes de que termine el periodo ordinario. No, el periodo ordinario ya fue, dijeron hoy que ya no, se va a un periodo extraordinario. Sí, pero tienen que, el periodo extraordinario lo tienen que definir. Ajá, sí, sí, sí, claro, claro, pero por ahorita queda en stand-by. Y pues bueno, eso yo les pediría una reflexión final como para ir cerrando este espacio. Yo sé que podríamos pasarnos aquí 5 horas más y no llegaríamos a nada y habría mucho más que discutir. Pero bueno, yo creo que sí hemos llegado a algo, cuando menos expresar nuestras inquietudes, nuestras visiones, que creo que eso es lo que nos interesa en la mayor o menor medida, poder con nuestra participación, con nuestro pensamiento, que no pueden estar todos aquí, pero si quieren, ya saben que esta mesa, este programa está abierto para ciudadanos que quieran opinar sobre, que ya lo pueden hacer a través de la, pues, de los internet y todas las nuevas tecnologías, o viniendo directamente aquí a San Francisco 70, dejar sus opiniones o a participar con nosotros, porque la intención es esa, provocar la reflexión, ¿no? Somos unos provocadores de la reflexión, ¿no? Eso creo que es lo más importante, que ahorita lo que se necesita es información suficiente y sacar conclusiones que nos puedan abrir las puertas para construir, pues, lo que yo creo la mayoría de los seres queremos, ¿no? Vivir con tranquilidad en un país y disfrutar de un país, de un territorio, un municipio, además bellísimo, claro, con nuestra familia, una vida sencilla, tranquila, ¿no?, donde podamos crecer y desarrollar. Sí. Bueno, yo me iría yo a la cuestión de que finalmente lo que nos leíste de esta, del que fue director de la CIA en su momento, pues mucho tiene que ver con nosotros como ciudadanos. También lo mencionamos afuera del aire en cuanto a la corrupción, que de repente hay quien dice que todos somos corruptos, que los mexicanos somos corruptos por naturaleza o no sé, que finalmente ese es un, vamos a decir, son los las raíces de una escalada de violencia que después se empieza a desatar, ¿no? Evidentemente no todos somos corruptos, o al menos no en los mismos grados. Yo creo, o yo le apuesto, pues, a que nosotros como sociedad tenemos las herramientas para hacer frente a esto, independientemente si el ejército sigue en las calles o no, que yo también estoy a favor de que el ejército regrese a su lugar, siempre y cuando pues haya condiciones para que sea de esta manera. Y solamente haría mencioné dos situaciones. Una, el 16 de abril, un sociólogo de nombre Manuel Castells, de origen catalán, vino a dictar una conferencia a México. Él escribió un libro que dice La Era de la Información, y en su conferencia dijo una frase que dice, México solo se salva y se salvará por su sociedad, no por su Estado. Y él hace una reflexión profunda respecto a esto, y él, precisamente su libro se enfoca a la cuestión de la era de la informática, hace mucha referencia porque a las redes sociales serán una herramienta para que nosotros como sociedad nos podamos desarrollar y expresar, precisamente hacer esa reflexión, esa autoevaluación y autocrítica, ¿no?, como sociedad, para poder avanzar en este tema, que por supuesto que es algo no fácil, pero finalmente es una luz que podemos ahí adquirir, ¿no? Yo siento que no todo está perdido, siento que las circunstancias, aunque son graves, tenemos que dimensionarlas. Y hay otra frase que me encanta y que dice que una bomba hace más ruido que mil caricias. Y yo creo que hay mucha gente en México que está a favor de la paz, de lo que tú dices, ¿no?, de trabajar en armonía, en disfrutar este maravilloso país, disfrutar la vida, y precisamente a favor de la vida, pues evitar las muertes, ¿no?, las muertes que pueden ser evitadas. Y bueno, en esto, en el sentido amplio, no solamente la violencia generada por el narcotráfico, muchas otras muertes se pueden evitar y minimizar la violencia Y esta frase que ya que dije y que repito, con esto finalizo mi intervención, es que una bomba hace más ruido que mil caricias. Entonces, creo que hay mucho que estamos haciendo bien como sociedad, pero eso no se nota, ¿no? Y una bomba que alguien lanza, sí se nota, porque mata, ¿no? Finalmente. Sí, yo creo que si ya se dijo que esto no es una guerra, el ejército debe regresar a sus cuarteles, y el combate contra la violencia que es generada por el crimen organizado, pues debe ser atacada desde otros aspectos, ¿no? Como la educación y el empleo. Ok, y bueno, ya para cerrar, pues yo me despido, agradecerles su atención y señalar precisamente esto, ¿no? Yo también concuerdo que el ejército debe de estar en sus cuarteles y bueno, no hacer que la impunidad se convierta en la moneda de cambio, ¿no? Ante todas las situaciones que estamos padeciendo, que estamos viviendo. Efectivamente, sonaría como cliché, ¿no? México es una nación grande donde efectivamente quien lo va a cambiar va a ser la sociedad, va a ser la gente, las comunidades, no van a ser los gobiernos, no van a ser los partidos políticos, sino la misma sociedad es la que va a hacer cambiar este país. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle su participación a cada uno de mis compañeros, a Irene Páez, a Jorge Galván, a Esperanza Rascón, a Rocío Castillo en los controles técnicos, a Alfredo Valencia que nos envió esta Vox Pop que estuvo recogiendo a lo largo de esta semana. Y pues bueno, recordarle que si no tuvo la oportunidad de escuchar este programa en vivo, nos puede escuchar en retransmisión el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde, o bien también a través del podcast de La Voladora Radio. Allí ya estará en los siguientes días colgado este programa para que usted lo pueda descargar y nos lleve hasta donde usted quiera. Y gracias a todos los que participaron a través del Facebook. Así es, muchísimas gracias a todos los que participaron a través del Facebook, los que nos escucharon en internet, los que nos escucharon a través del 97.3 FM. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche con un nuevo tema. Y pues bueno, nada más recordarle que seguimos en campaña de La Voladora Radio, uno a uno hacemos la radio, así que seguimos aceptando todos los donativos que usted guste y pueda hacer a este proyecto de radio comunitaria, el único proyecto radio comunitaria en la zona oriente del Estado de México, así que anímese a cooperar, anímese a ser parte de este proyecto comunitario que es La Voladora Radio. Pase muy buena noche, buenas noches, y los dejamos en compañía de La Voladora Radio. De eso se trata. Análisis, reflexión, opinión. Por La Voladora Radio. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión todos los sábados de 5 a 7 o escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Análisis, reflexión, opinión. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para reflexionar lo que nos dicen en los medios. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Un programa para examinar, debatir y pensar. De eso se trata. Escúchalo todos los jueves a las 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Desde el primer momento de este siglo, hemos tomado la palabra a través de la radio. Un ejercicio ciudadano, la palabra viva al aire. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio en campaña. Este año cumplimos 11 años al aire. Somos una radio permisionada, comunitaria, dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por hombres y mujeres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros y donativos de personas que creen en nuestro proyecto, así como la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las radios comunitarias. El esfuerzo ha sido doble y para mantener viva la radio necesitamos tu ayuda. Uno a uno hacemos la radio. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Tu ayuda hace la radio. Gente de trabajo, somos gente que estamos dispuestas a seguir adelante en este país. Este país es grande. Apóyanos para seguir siendo la radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Tu aportación será utilizada con honestidad y transparencia. Más información en la página www.lavoladora.net.